¡Cuidado! ¡Agárrate! Tenemos que ir a ver a Vitruvius y decirle que has encontrado la pieza. Ajá. Van por el monorraíl. ¡Sacad los polichoppers! ¿Qué está pasando? ¡Estoy rescatándote! ¡Eres aquel que dice la profecía! ¡Eres el especial! ¿Yo? Has encontrado la pieza maestra y la profecía dice que eres la persona más importante, más brillante, más interesante y más extraordinaria del universo. Ese eres tú, ¿verdad? Sí. Yo mismo. ¡Genial! ¡Conduce tú! ¿Qué? 1, 2, 3, 4. Bienvenidos una semana más a Rock and Comics desde las ondas de Radio Celtiberia, un programa para descubrir las últimas novedades del noveno arte y para disfrutar de la mejor música rock Creative Commons. Os habla, como cada semana, Hugo Rodrigo. Bienvenidos. Cuando estáis escuchando la canción Inventions del grupo francés The Long Now, correspondiente a su disco de 2011 Theory of Everything, que escucharemos durante todo el programa de hoy. Además, hoy tendremos con nosotros a Quique J. Díaz, con el que hablaremos de su primera novela gráfica autoeditada, Nordés. También os hablaremos de una de las publicaciones más rebeldes de su momento, la revista satírica El Papus. Y por supuesto no puede faltar nuestra sección más friki del programa, la friki canción de la semana. Comienza Rock and Comics. We'll be right back. busy doing other things. He scans the ground for me, checks for enemies. My ego's too busy looking out for me. My ego's too busy looking out for me. Too busy looking out for me. If I saw her head, if I saw her head, if I saw her head, if I saw her head. I only can depend imaginary friends. Busy doing other things. I really wish I could lend him out to you. My ego's too busy looking out for me. My ego's too busy looking out for me. Too busy looking out for me. If I saw her head, if I saw her head, if I saw her head, if I saw her head. Too busy looking out for me. Como anunciábamos al principio del programa, ya tenemos con nosotros a Quique Díaz, autor del recientemente publicado Nordés. Bienvenido, Quique. Hola, buenas. Lo primero que te quería preguntar es que Nordés estaba pensado originalmente para un fanzine, si no me equivoco. ¿Qué nos puedes contar de estos orígenes? Sí, bueno, la idea principal era esa. Era un... nacido a raíz de un fanzine que íbamos a montar aquí en Ribadeo, que es donde transcurre la historia de Nordés, entre unos cuantos amigos y yo. Y después, por unas cosas y otras, no pudo ver la luz y decidimos cancelarlo. Luego, por ya cosas del destino y de esta crisis que nos están vendiendo, pues dispuse de tiempo, de ganas y necesidad de volver a retomar la historia de Nordés, que bueno, que por aquel entonces ni siquiera se llamaba así, pero ya estaba empezando a germinar la semilla. ¿Y cuánto queda de aquella idea original? Pues bastante poco. Tenía la idea de que localizada, que tenía que ser alrededor de la Torre de los Moreno, que tenía que salir el Marqués de Sargadelos, pero poca cosa más. Te digo que ni siquiera el nombre sabía que iba a ser así, fue un chispazo que me vino cerca del final, pero poco tiene que ver. ¿Y por qué escogiste la historia de el Marqués de Sargadelos? Me interesaba porque, a ver, ya buscando la documentación, me pareció un personaje fascinante. Además, yo había escuchado de oídas historias acerca de que la manera en que lo mataron, de que hay historias de que hay pasadizos subterráneos por Ribadeo, que pudo haber escapado por ahí, que había tesoros, y bueno, siempre me interesó esa historia. Luego, a raíz de buscar documentación, pues encontré además dos versiones encontradas, en que unos decían que había sido muy beneficioso, otros que decían que había sido bastante cabroncete y bueno, me interesaba mucho su personaje. Fue muy ardua lo que fue la investigación sobre el personaje. ¿Te costó encontrar mucha información, lagunas al respecto? A ver, me costó en el sentido de que hay poco real. Lo que comentaba antes, que hay mucha leyenda, hay mucha historia, pero a mí me interesaba ceñirme lo más posible, aunque después se hiciera una historia más bien fantasiosa por otra parte, pero en esa parte histórica me interesaba ceñirme bastante a la historia real. Pues en tiempo pude estar igual 4 o 5 meses con sus pausas y tal, porque tenía otros proyectos, pero sobre ese tiempo me voy a llevar. Luego el tema de, por ejemplo, de vestuario, de personajes, también me interesaba documentarme bien, porque era principios del siglo XIX, finales del XVIII, pero claro, buscando siempre te salen, por ejemplo, las vestimentas de Francia en esa época o de Inglaterra, y no era la misma. No se vestía igual aquí en la misma época que se podía vestir en Francia que en otras partes. Entonces, bueno, eso me dio un poco de trabajo, pero bueno, a mí me gusta investigar y fue algo entretenido. ¿Y por qué contar al mismo tiempo de manera paralela la historia que transcurre en el presente? Bueno, si te contaras igual te tenía que contar el final, entonces. No, pero me interesaba porque acaba teniendo relación lo que pasa en la época del Marqués, con lo que le pasa en el presente a Brandán, que es un chico que desde, bueno, pasado un tiempo, pasó su infancia en Ribadeo y decide volver, atraído por unos sucesos que tienen lugar cuando sopla el viento de Nordés. Y bueno, me interesaba enlazar un poco las dos historias. ¿Y esta idea de tener estas historias enlazadas vino desde un principio o salió sola más tarde? Yo tenía ganas de contar algo del Marqués de Sargadelos por su cuenta. Luego tenía la historia, aparte de lo de que cuando soplaba el viento de Nordés había unos sucesos extraños, que moría gente, pero eran historias que no tenían nada que ver. Después, haciendo el guión para lo de Nordés, para la historia del viento, digamos, pues me pareció que podía enlazarla bastante bien la otra y matar dos pájaros de un tiro. Entonces, vamos a echarle valor y a ver qué pasa. Y luego, toda la historia está ambientada, como comentas, en Ribadeo, de donde provienes. ¿Te lo han reconocido desde allí esta labor? Porque quieras o no, yo creo que también va a ser un poco de labor de publicidad, entre comillas, ¿no? De la zona, que para quien no la conozca. A ver, yo lo hice con esa intención. La verdad, yo esperaba un poco más, digamos, igual de apoyo de las instituciones, tanto a nivel del ayuntamiento como a nivel de instituciones comerciales, como puede ser el centro comercial abierto y tal, pero no tuve suerte por ese lado. Después sí hubo una pequeña compra de ejemplares, una vez que ya estaba sacado el libro, pero bueno. Lo que es la edición y todo el trabajo de carga principal lo llevé yo adelante. Justo ahora te quería preguntar el hecho de que hayas sacado tú la publicación, ¿no? La has editado tú. ¿Por qué autopublicarlo y no hacerlo a través de una editorial? ¿Buscaste primero, quizá, el que una editorial lo publicara? Sí, de hecho, cuando tenía las primeras páginas más o menos rematadas y ya la sinopsis y el guión más o menos cerrado, se lo presenté a un editor de Coruña que se llama Manel Cráneo, que tiene una editorial que edita exclusivamente en galego, y que la editorial es Demo Editorial, se llama, y le presenté, bueno, pero la primera fase, bueno, me dijo, bueno, esto falla por aquí, necesita un poco más de trabajo. Y digamos que fue la chispa que me dijo, aquí hay que currar más y meterle caña. Y fue cuando después tuve la historia terminada y se me ocurrió autoeditarme. La verdad, además, según está el mundo editorial, muy complicado, en el mejor de los casos, teniendo suerte, el autor se suele llevar un 10% si tiene suerte, repito, porque es sí. su... Y en este caso, bueno, era mi primera obra y es una manera de arrancarme en este mundillo y por esa parte me llevo más beneficios. Arriesgo más, pero también en caso de que vaya la cosa bien, que de momento va bien, no me puedo quejar, pues veo algo más. Quizá la gente ahora se imagine al pensar que es un cómic autopublicado en algo más parecido a un fanzine, cuando no es así, es más sí. parecido realmente a un cómic que puedes encontrar de cualquier otra editorial. Realmente imagino que el esfuerzo de esta calidad que podría encontrarse de cualquier otra editorial ha sido bastante grande. Sí, bueno, de hecho el editor que comentaba antes, Manel, el de Demo Editorial, me brindó la ayuda tanto como de indicarme dónde eran las mejores imprentas, dónde solía el trabajar, el rollo de la maquetación, y no, por esa parte conté con ayuda, y luego eso sí que me lo han comentado, porque yo, por ejemplo, también hago yo la distribución, entonces yo hablaba con las librerías, les comentaba, mira que tengo un libro que es autoeditado, que acaba de salir, si os interesa, todas me dijeron que sí, muy amables todos, pero... Me comentó alguno que, claro, cuando le llegó el paquete, le esperaba el típico fanzine de grapa, hecho así un poco de aquella manera, y la verdad que le sorprendió y para bien. Entonces, bueno, eso significa que el esfuerzo que valió la pena. Si no me equivoco, la tirada inicial, que fueron de 600 ejemplares, eso es. Que se ha distribuido en Galicia, ¿te planteas dar el salto e intentar alguna edición a un nivel un poquito más grande? Bueno, en principio estoy centrado en venderlo por aquí, por la zona, en Galicia. De hecho, me han pedido alguno por internet ya de País Vasco, de Cataluña y tal, pero así un poco con cuentagotas. Y bueno, yo estoy abierto a, según vaya ahora la cosa, haré, digamos, cuentas en septiembre o en octubre, a ver cómo me fue la cosa y no descarto nada, claro que no. ¿Y no te planteaste, por ejemplo, que también está bastante de moda publicarlo a través de crowdfunding? Barajé todas las posibilidades, pero bueno, estuve mirando por las plataformas que hay disponibles por internet y pasó aquí, por ejemplo, con un proyecto que había sacado Carlos Portela, que bueno, que además es un autor consagrado, y que me asusté porque no consiguió ni él el crowdfunding, y digo, a ver si voy yo. Que hay otros muchos que sí, que igual a veces piden una pasta y consiguen de sobra, y pero quizás ahí tuve más miedo de hacerlo por ese método que autoeditarme a mí mismo, no sé por qué. ¿Y cómo están yendo las ventas? Yo por lo que leí en los primeros días, la verdad es que se vendieron bastantes ejemplares. ¿Sigue habiendo buen ritmo de ventas? Pues la verdad, no me puedo quejar. Todavía este domingo volví del Viñetas desde el Atlántico. Me fue genial. Estuve firmando a partir del miércoles prácticamente todos los días. Y la verdad que muy bien. De la tirada de 600 debemos ir... En casi 2 meses que lleva en la calle, cerca de la mitad, o igual pasando, y bueno, la verdad es que estoy muy contento. No contaba yo con que tuviera este recibimiento. Quizá llegue para una segunda edición. Esas son palabras mayores, porque de momento quiero ser cauto, porque, a ver, yo tengo ya muchos repartidos y que no vendidos. Igual después se me viene alguna devolución y si hago otra edición a ver con qué me encuentro. Yo prefiero esperar un poquillo y a ver cómo va la cosa. ¿Y cómo está siendo la acogida del público? Por lo que me dices, en Viñetas estuviste firmando bastantes ejemplares. ¿El feedback con el público cómo está siendo? Pues muy bien, la verdad, que todo el mundo... Que bueno, que tiene sobre todo muy buena pinta por fuera, que el color y tal, y los que han leído la historia, pues que les gusta. Lo que sí, único negativo, que también hay que decirlo todo, si es que es negativo, que se les hace corta. Yo vino por el lado bueno, en plan de que bueno, que les interesa ver más y lo veo por esa parte, pero no, en general la verdad que la gente se... Estás respondiendo bien. Qué quizá te podrías plantear una continuación. No lo tenía pensado porque ahora mismo tengo otra historia que se está gestando ya en la cabeza y estoy buscando ya documentación, pero no se puede decir que no, nada, nunca. A corto plazo no, pero quizás dentro de un tiempo igual puedo recuperar Nordés de alguna manera, no lo descarto. Y para ir acabando la entrevista, justo te iba a preguntar en qué estabas trabajando, cuáles eran tus próximos proyectos. Bueno, ahora mismo, como en esta profesión no se puede parar mucho porque somos autónomos, ya se sabe cómo va la cosa, y hay que seguir trabajando. No puedo dar muchas pistas todavía porque no está la historia cerrada y todavía no tengo nada. Acabo de llegar ahora del Viñetas, como os comentaba, y tengo más la idea en la cabeza que nada terminado. Entonces, pero bueno, ya se está trabajando en algo. Pues muchas gracias, Quique. Estaremos atentos a estos próximos futuros proyectos. Una última cosa, si a alguien le interesara, por ejemplo, pedirte el cómic que fuera de fuera de Galicia, ¿cómo tiene que contactar contigo? ¿A través de email? ¿Te lo pide? ¿Cómo funcionaría la venta? Es tan fácil como la página de Facebook. En el buscador se puede poner Nordés el cómic y ya le aparece ahí. Puede echar una ojeada y si le gusta se pone en contacto conmigo mediante el mensaje y listo. No hay más mensaje público, privado, da lo mismo. Yo se ponga en contacto conmigo que yo lo envío donde sea. Pues espero que sigan habiendo muchas ventas y que continuemos pronto, tengamos nuevos proyectos tuyos. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y llegamos a nuestra sección más friki del programa, la friki canción de la semana. En muchas ocasiones se ha planteado qué ocurriría si dos superhéroes se enfrentaran entre sí. Eso nos han hecho en esta canción, Darren Hyman y Secondary Modern, donde nos cuentan cómo Spider-Man patea el culo a Iron Man. Os dejo con Spider-Man Beats Iron Man de Darren Hyman and Secondary Modern. Spider-Man beats Iron Man on speed and agility. But Iron Man has got fighting skills. Promise me I'll never squeal. It was me that got you into this. It was you that heard the sirens of the pigs. No one else could love you more. Drive faster than Fantastic Four. You said you'll take care of me. Well, the time is right. The time is now. Said you'd take care of me. Well, the time is right. The time is now. Dump the car or change the plates. Chuck your phone, don't text your mates. We've got no friends to see us through. You're stuck with me and I'm stuck with you. You said you'd take care of me. Well, the time is right. The time is now. Should turn it in, take the Nova over Lakeside, do handbrake skids on our own. High up cream soda, oh, you said you'd take care of me. Well, the time is right. Time is now. Oh, you said you'd take care of me. Well, the time is right. The time is now. Metáforas visuales. Las metáforas visuales expresan ideas mediante imágenes de carácter simbólico. Sirven para graficar sensaciones, sentimientos y estados de ánimo de los personajes. Metáforas. vamos a pasar a hablaros del Papus, la revista satírica y neurasténica. El Papus fue un semanario de humor satírico publicado en España por Ediciones Amaica, con periodicidad semanal desde el 20 de octubre de 1973 hasta el 86. Hacía gala de un humor novedoso y duro, con una estética gráfica muy informal, dibujo vasto y texto abigarrado, que incluso fue calificada de feísta, pero con lenguaje descarado, directo y valiente. En ella colaboraron los escritores Antonio Franco, Joan de Sagarra, Vázquez Montalbán y Maruja Torres, y los historietistas Carlos Jiménez, Jean, Ibá, Ja, Lavi, García Lorente, Óscar, Vives, Fer, Manel, Ventura y Nieto y Rafael Ramos, entre muchos otros. El Papus fue fundado por Xavier de Charri, creador también de Barrabás, una revista satírica dedicada al deporte. Entre 1975 se suspendió a la revista por 4 meses, del 5 de julio del 20 al 25 de octubre, sanción que se repetiría en 1976, del 27 de marzo al 24 de julio de 1976. El 20 de septiembre de 1977, el grupo armado de ideología fascista AAA, Alianza Apostólica Anticomunista, fue responsable de un atentado con paquete explosivo contra la sede de la revista. En el atentado falleció el conserje Joan Peñalver y se produjeron 17 heridos. En opinión de Manuel García Quintana, a raíz de este atentado, la agresividad del Papus muere paulatinamente, dándose por finalizada la gran época de la revista. Su portada, en Cuatricomía, estaba dedicada a un tema que en el interior se abordaba de forma casi monográfica desde diferentes puntos de vista. En sus comienzos se ocupaba de temas más generales como el consumo, la contaminación o los jóvenes, pero con el tiempo se fue politizando y abordando asuntos más concretos y directos, llegando a alcanzar fama de radical en su última época. El Papus contaba también con un artículo a modo de editorial titulado Cojonudo lo de usted, que trataba de los hechos reprochables de alguna figura del mundo de la política. En 1978 llegó a recibir el premio Yellow Kid en el Salón Internacional de Lucca. Vamos a continuar ahora con otra magnífica canción del grupo de hoy. Vamos a escuchar Jelly Legs. You in the afterlife.